Lo que hicieron fue totalmente toda una estrategia del gobierno. O sea, si vos te pones a mirar, los que nos tienen presos a nosotros es el gobierno. No somos nosotros presos comunes y corrientes. El gobierno Porque yo no me sigue. considero un delincuente para estar preso por reclamar por algo digno, ¿entendés? Por pedir para comer. Hace muchos años de, digamos, que la gente no salía a la calle. A partir del 2007, digamos, que salieron los docentes, digamos, que tiene una organización súper estructurada, muy buena. La misión pública hace más de hace 20 años salía a pedir un aumento de sueldo así. Y eso les rompió los esquemas. ¿Y qué era lo más fácil? Cortar por lo sano y bueno, y para eso, digamos, nos tiene acá, digamos. Esto es un funcionamiento político para nosotros, para hacer callar a la gente que no sale. Sí, si la gente no sale, que estamos presos, no sale a discutir su sueldo. El reclamo para que la gente no salga y se conforme con lo que ellos quieran dar. Pasa que, digamos, yo también salía, digamos, ahí mi trabajo, digamos. Yo trataba de salir a hablarle y le decía que Kirchner ya se murió, ya no estaba esa persecución que te venía y te decía, vos tenés que hacer esto, vos tenés que venir para acá o para allá. Y Yo te le tocaba, decía. aparecía a la casa y te llevaban en cana y te cagaban a palo y era así. El tipo ¿En qué de época? ¿Cómo los...? Kirchner, el gobernador de Kirchner acá. Cuando el Consejo de Educación igual empezó con todo el trámite de que le suba los sueldos, de que se le mejore la calidad de trabajo a los profesores.